obligatorio el voto, y después aparentemente en la ley que está promulgada para estas elecciones primarias gratuitas, libres y obligatorias, ellos que como van a haber algunas sanciones, yo creo que la gente va a ir a votar, salvo aquellos casos que realmente por razones de enfermedades o otras cosas no puedan hacerlo, ¿no? Pero a mí me parece que va a haber un buen caudal de votos.